La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí, en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Al Son del 23, la 94.7, tu FM. Muy buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular. Y tenemos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Pulgarcito. Y en la locución y producción de este espacio, el camarilla Javier Xavier y quien te habla, Richard Alexander. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarios de esta 94.7 FM Al Son del 23. Una vez más con nuestra Grada Popular. El día de hoy vamos a tocar diferentes temas, como lo son el bombardeo a nuestra hermana nación de Libia. También tenemos algunos temitas sobre el fútbol nacional, el fútbol internacional. Vamos a Venezuela también participando el día de hoy con su pase a las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol Sala. También tenemos otras noticias del ámbito cultural, ¿no? Lo que es el Big Ben. Exacto. Lo que es esa maravillosa feria del libro, que ojalá se extendiera en todo el país y no solo en Maracaibo. Varios temas que tenemos que hablar sobre las opiniones de todos los pueblos de Latinoamérica acerca de esta invasión a ese pueblo, a ese nuevo pueblo árabe, como lo también fue invadido Irak, invadido Afganistán. Y bueno, los países poderosos siempre imponiendo su fuerza y el descaro de otras potencias que no aplican el veto hacia esas políticas nefastas. Hoy por hoy simplemente vemos que en el panorama político internacional vemos una vez más como las garras del imperio norteamericano, el imperio de turno, se posa sobre otro mundo, otro país libre como el pueblo hermano de Libia, con la excusa de la guerra civil que vivía ese país en las últimas semanas, ese pueblo. Y bueno, vemos una vez más que bueno, es por petróleo, es por dinero, más sangre por petróleo. Yo no sé qué se conseguirá primero, Javier, si las bombas de destrucción masiva en Irak o los civiles bombardeados en Libia. La excusa, ya saben todos, la mediática que han abierto y han disparado en todos los medios internacionales que están a favor de una derecha internacional que domina el mundo a través de los sionistas, a través de los mismos ingleses y los estadounidenses, ¿no? Ellos imponen y culpan a un gobernante que es supuestamente un dictador y bueno, obviamente que imponen esa mediática y la gente la mayoría de las veces se lo cree. Una vez y pusieron también lo de las armas de destrucción masiva, como está diciendo Richard, cómo invadieron Irak y para saquear nada más y nada menos que su petróleo. Y para eso es que vienen las potencias. Vienen a enriquecerse y a sacar toda nuestra riqueza natural. Así como también, bueno, lo que dijo nuestro comandante jefe el día de ayer acerca de esa una cantidad enorme de reservas internacionales que tiene Libia, una suma bien astronómica que son 200 mil millones de dólares. ¿Qué te parece? Casi nada, papá, no es un vuelto tumbado. Bueno, de eso se habla y se rumorea de que bueno, ese dinero está congelado y ¿quién le va a echar la mano a toda esa plata? El imperio norteamericano. Bueno, hay que ver el descaro del imperio. Hoy por hoy vemos que nuestro queridísimo amigo Obama afirmó sentirse orgulloso por el bombardeo en Libia. Yo creo que él está, es un títere más. Siempre lo hemos, quienes esperaron un cambio con la presencia de Obama por ser afrodescendiente, por ser de descendencia árabe, yo creo que está muy muy equivocado y está mostrando simplemente su línea, que viene siendo la misma línea que tenía Bush y que tiene todos los presidentes títeres norteamericanos, que son títeres del imperialismo económico, como quien dice. Y si no me equivoco, esa declaración la dio el nuevo Bush tercero, porque no se puede, es peor que sí. Bush hijo. Este señor Obama, Michael Jackson, así mismo. señor Obama, este títere más, un títere más del imperio, esa declaración la dio en Santiago de Chile, porque está por aquí por nuestra Latinoamérica, y obviamente los pueblos del sur estamos en protesta por esa visita. Ahorita mismo está en Brasil, visitando Brasilia, y obviamente, y creo que hoy aparece o mañana aparece en Buenos Aires. Bueno, pero él está claro que por aquí nadie lo quiere, por eso ni pasó, pues. Bueno, estábamos comentando acerca de las declaraciones ayer del presidente Hugo Chávez en su aló presidente. Ya perdimos el número porque ya pasan de 300 los aló presidente. Sí, era 370 y algo. Él dijo, entre otras cosas, se preguntó, ¿dónde están los 200,000 millones de dólares de reservas internacionales del pueblo libio depositados en los bancos europeos y de Estados Unidos? Se preguntó el comandante en jefe en su aló presidente. Este interrogante del presidente surge a propósito del artículo 20 de la resolución suscrita por la Organización de las Naciones Unidas, la cual cataloga de inmoral. En el párrafo 17 de la resolución de 1970 se señala que se aplicará a todos los fondos, activos financieros y recursos económicos que se encuentran en su territorio de los países, estos que pretendan ser dueños del mundo, dice el comandante jefe. Por esta razón cuestiona toda esta arquitectura financiera mundial que beneficia solo a unos pocos. Los depósitos de nuestros países están congelados en los bancos del norte porque la arquitectura financiera mundial está hecha para eso. Todavía estamos bajo esa dictadura, afirmó el comandante jefe. También dijo, entre otras cosas, sostiene que Europa está en crisis y busca salir de ella con la guerra, por lo que decidieron congelar los activos de Libia. Los pelos ni el agua. Los perros de la guerra se activan otra vez contra los pueblos libres. Los perros del sistema capitalista que se niegan a morir siguen atacando al pueblo. Y bueno, ahí en las declaraciones del presidente, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, se ve claro la necesidad de unión, la importancia de tener un banco del sur, se ve la independencia regional, hacernos un bloque económico fuerte y no depender de esos países que nos vengan a congelar nuestros propios recursos. Exacto. Y hablando, por eso es que nosotros empezamos hoy con una salsita de esas farianas, que si el tema se llama Son Valientes. Pero vamos a recordarle a todos los usuarios que escuchan esta 94.7 FM, nuestra grada popular, los puntos de contacto. Tenemos el teléfono de cabina 0212-830-2819, repito, 0212-830-2819, donde pueden opinar sobre este tema de Libia, donde podemos hablar un poquito de fútbol, la participación de la sub-17 que lamentablemente perdió 2-1, y también ese ridículo que hizo la selección nacional en Argentina, ese 4-1. Bueno, pero bueno, aquí tenemos bastante tela para cortar por la noche de hoy. Y bueno, empezamos con un tema que se llamaba Son Valientes, una salsa fariana dedicada a todos esos hombres y mujeres que bueno están, que han resistido a lo largo de la historia, como está resistiendo el pueblo libio hoy por hoy. Y bueno, Libia resiste, que el pueblo se levanta. Y vamos a escuchar un tema también, un hip hop del DJ Makai. Este tema se llama Gracias Tío Sam, y está dedicado a nuestro queridísimo Obama, Michael Jackson y a todo el sistema neoliberal burgués. Así que pulgarcito, dale play al repo y tú te despegues y visita gradapopular.tk. Ruédalo pues. Tema 1. American, so I have special rights. I can do whatever I want, just like this. Sé que estás mintiendo. We don't believe in the news. FBI got a big ass nose. We don't believe in the news. USA. Sé que estás mintiendo. We don't believe in the news. FBI got a big ass nose. Gracias por el plan Marshall, por luchar contra Saddam. Gracias por las pruebas nucleares. Gracias por Hiroshima y por Nagasaki. Gracias por Vietnam. Gracias por librarnos de los talibanes. Gracias por la pena de muerte. Por el Ku Klux Klan. Por el béisbol, vuestro fútbol. Por la NBA. Gracias por luchar contra el eje del mal, Irak, Afganistán. Gracias por luchar por mi libertad. Gracias por el marketing. Por el hombre del maletín. Por Marilyn, James Dean y el sueño americano. Gracias por el surfing, California. Por Hollywood, por Elvis, por Disneyland, París. Gracias por la Coca-Cola, que sería de mí sin ti. diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa, sí diosa. Diosa. Gracias por llevar al hombre a la luna y por el embargo a Cuba y por criar asesinos desde la cuna y por los balseros muertos. Gracias por Liberia, el caucho a buen precio. Gracias por las dictaduras sudamericanas, por las espaldas mojadas. Gracias por Oriente Próximo y por la guerra del Golfo, el crudo buen negocio. Gracias por las balas con plutonio que a tus propios peones rematan. Por sus marionetas, la OTAN, la ONU los usa por usar como excusa los derechos humanos para lavarse las manos con sangre. Sangre de afgano, iraquí, palestino, asesinos, niños muertos, inocentes que llamamos daños colaterales. Gracias por dejarme defender tus libertades. Gracias por la venta de armamento y de drogas y por tu capitalismo que a todos nos devora. Gracias por el chicle, por la Barbie, por McDonald's, por talar el Amazonas, la anorexia, por Nike, por la explotación infantil, tío Sam. Gracias por permitirme vivir en España, una de tus plantaciones. Sí, tío Sam, sí, tío Sam, sí, tío Sam. Sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios. Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios Sam, sí, Dios. Dios Sam, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Censura, manipulación. La catástrofe del 11S es dinero. La catástrofe del 11S es dinero. Vale. Tengo fe como brinda de tengo fe. Sí, tío Sam, nos decía el DJ Mackay dándole las gracias al imperialismo norteamericano y a sus derivados por todas las masacres, por todos los genocidios y por todo el abuso de poder a los países libres y pobres. Por aquí tenemos a los camaradas de la BAF Caracas, Brigada Antifascista de Caracas, que estuvieron activos por ahí con lo de la movilización hoy a la Embajada de Francia, y también tienen un programa en la emisora hermana Alba Ciudad 96.6, Pisando Fuerte. Así bueno, preséntese ahí, pana. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa Grada Popular, prestigioso programa dentro de la movida punk rock y revolucionaria juvenil. Gracias a Richard y al Porto por estar aquí. Y bueno, sí, somos miembros de la Brigada Antifascista Caracas, organización que pues trata de luchar en y de difundir, de educar y de llevar un mensaje antirracista en contra de la xenofobia y de que la gente pues se entere de que esto lo tenemos en nuestro país y en Latinoamérica. Buenas, buenas, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, queridos oyentes. Estamos aquí en Resistencia, estamos aquí en Resistencia a favor del pueblo libio y venimos a hacer una invitación para el 26 de marzo. Estamos en el mes de la rebelión armada de los pueblos. Entonces tenemos que apoyarnos unos a otros. El 26 de marzo tenemos un evento en la comunidad de Artigas, a la altura de bloque 3. Solamente a 2 cuadras de la estación del metro. Y bueno, más adelante iremos dándole todo el itinerario para que se acerquen. Esto va a ser de 9 a 2 de la tarde. Y de luego corriendo nos venimos para acá el 23 de enero. ¿O no, Richard? A pesar de lo que decía, el homenaje al comandante Manuel Marulanda Vélez. y aquí lo tenemos. Eso va a ser a partir de las 11 de la mañana con actividades para los niños hasta las 7 de la noche, que cerramos con un mondongo, un sancocho es la cosa, un sancocho mondongo de la unidad. Y bueno, pero a lo largo del programa vamos a darte el cronograma completo, hablar sobre lo que está pasando en Libia. Ustedes, como jóvenes revolucionarios, como jóvenes conscientes, ¿cómo ven esa nueva invasión del imperio a un pueblo libre? Bueno, el día de hoy, miembros de la Brigada Antifascista, junto a otras organizaciones populares de la República Bolivariana de Venezuela, nos dirigimos hacia la embajada de Francia en Las Mercedes para protestar, pues, y decirle un no rotundo a la invasión asesina contra el pueblo libio. Realmente, qué descaro y qué impotencia para nosotros de este lado en Latinoamérica. No puede hacer nada eficaz y eficiente realmente para poder frenar esto. Estamos pues apoyando pues al pueblo libio y diciéndole no al imperialismo. Diciéndole no al imperialismo y a esta pandilla de Francia, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Un saqueo más a la lista de la masacre, ¿no? Exacto. Que tiene esta gente y nadie les puede frenar. Nosotros aquí de verdad de manos cruzadas, bueno, apoyándonos en lo que más se pueda para que eso no vuelva a pasar, y también viéndonos reflejados ahí en un futuro, tenemos que estar nosotros activos, atentos, porque si a esa misma camada de lobos salvajes que le daban la mano el día de ayer, hoy le están, bueno, dándole la puñalada por la espalda, como decimos aquí, ¿no? Bien, ¿y qué tal esa convocatoria? Se sabe que muchos lo hicieron por redes sociales, otros panas se activaron por mensajería de texto, como siempre la gente activándose a ser solidaria con los pueblos que están siendo invadidos, los pueblos que obviamente el imperio está atacando. ¿Qué tal esa convocatoria? Sí, la convocatoria de verdad fue buena comparada con otras anteriores. Llegó alrededor de 150 personas, desde las 11 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde. Se vio también una muchachada, estaba un grupo de estudiantes. El futuro de la revolución, sí, entre cuarto y quinto año, que bueno, eran los que llevaban ahí la batuta en cuanto a las consignas y la agitación de la gente afuera, diciéndole y gritando sus consignas en contra de la invasión a Libia, ya que esta pandilla, como dije anteriormente, de bandidos, este terrorismo, esto sigue un terrorismo de Estado. Así mismo. Un terrorismo de Estado. Ellos lo que se la pasan llamando terrorista a cualquiera que está por ahí, que quiere liberarse, que quiere luchar por la libertad. Bueno, ellos son los verdaderos terroristas. Nosotros aquí tenemos una consigna, que la lucha contra el imperio no es terrorismo, es insurgencia. Y tenemos que estar más que claro que la solidaridad es hoy por hoy la ternura de los pueblos. Hoy esos jóvenes que tú mismo nos estás contando no solamente son el futuro de nuestra patria, son los que tienen que garantizar que siga vivo el sueño de Bolívar, el sueño de Zamora, el sueño de Miranda, hasta los mismos sueños de Huaycaipuro. Yo creo que nosotros, como esta generación que ha crecido dentro de esta revolución, tiene una grandísima deuda con la historia, y bueno, nuestro compromiso tiene que ser asumir esa deuda como propia. Mira, vamos a recordarle a todos nuestros usuarios los puntos de contacto: 0212-830-2619 y la mensajería de texto al 0412-736-0577, totalmente gratis. También tenemos un blog, gradapopular.tk, y una convocatoria que tenemos acá muy importante para toda la comunidad del 23 de enero. Es una convocatoria a todos los padres representantes, consejos comunales y grupos sociales a una asamblea extraordinaria y con carácter de urgencia con las personalidades de la zona educativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Punto a tratar: problemática de la unidad educativa bolivariana José María Vargas. A las 8:30 de la mañana, me supongo que es este martes 22, así que eso está exactamente al frente del bloque 17 y el 24 pequeño, así que todos los padres representantes activados, porque está ocurriendo cosas extrañas en la unidad educativa bolivariana José María Vargas. 8:30 es el punto donde la gente debe llegar. También vamos a recordarle y agradecerle también al semanario Todos Adentro, el cual publicó en su primera página, bueno, una pequeña cuñita para nuestra radio, que dice: la radio del 23 suena

Ah, ok, bueno, desde el llano para Caracas, esta era la gente de Campesinos Rap con su tema El Rap del Veguero. Bueno, Pulgarcito, que te voy a buscar a Blancanieves, ¿oíste? Si sigue. Vamos a buscar a Blancanieves, pues si sigue. Cuando tenemos las 8:32, seguimos nuestra grada popular aquí con los panas. La brigada antifascista. Sí, los panas de la brigada antifascista, los panas nos acompañan, nos están contando la convocatoria que hubo hoy, pero también estuvieron el fin de semana en otra convocatoria que es acerca sobre la apartheid que le aplica a la gente de Israel, los sionistas, al pueblo palestino. ¿Qué tal estuvo esa actividad de toda una semana activado la gente de la CANAN, la gente de la asociación de socorro al pueblo palestino? ¿Qué tal estuvo esos eventos? Me dijeron que el cierre estuvo espectacular allá por Caricuado, por Nueve, ¿qué tal? Mira, yo estuve en varios eventos en toda la semana. Estuve el martes en la Bolivariana, hubo una buena convocatoria, se debatieron buenos temas históricos de lo que es la lucha del pueblo palestino. El viernes estuvimos en Propatria, en el Inca de Propatria, que es un espacio recuperado y tomado por la comunidad organizada, me enteré ese día. Y estuvieron diferentes exposiciones, ese día estuvieron dos exposiciones, estuvo una histórica completamente, bastante buena, sobre la historia del sionismo, de sus raíces, de cómo nació, y desde explicando el sionismo como esa burguesía judía. Claro. También estuvo la exposición del camarada Vladimir Ramírez, hermano del comandante Carlos Giles Ramírez, explicando pues la verdadera historia y reivindicando su lucha y buscando pues el fomento y la difusión de eso en las comunidades para ver si se logra la repatriación de Ilis a Venezuela. El sábado también estuve en Valencia con el colectivo Ilis Ramírez de la ciudad de Carabobo, y allá también se pasaron unos documentales bastante buenos sobre la lucha en Palestina, y luego la ponencia de Vladimir Ramírez, hermano de Ilis, explicando pues también en las diferentes comunidades, tocando eso, la gente, trabajando con el pueblo directamente, para que ellos, dándose cuenta de la realidad, desmontando todo este ataque mediático que ha tenido el comandante Carlos en cuanto a la película que sacaron aquí en Venezuela. Una película totalmente positiva. Sí. Por supuesto, que el protagonista fue el venezolano, disculpa. Eso mismo. Ramírez fue. Además del libro, el palestino que sacó el impostor este. Antonio Salas. El infiltrado, bueno, que el infiltrado. Y Antonio Salas se llama. El infiltrado, el infiltrado ese, que sacó, bueno, para poner en mal todo lo que es la lucha, desvirtuar todo esto, lo que es la lucha del pueblo palestino, la lucha que tuvo el comandante Carlos, internacionalista, uno de los grandes internacionalistas venezolanos, como también fue Francisco de Miranda. Y Ilis también, pues, visionario de esa lucha internacionalista. Y en el cierre no pude estar. ¿Cómo estuvo ese cierre? Bueno, ese cierre estuvo estupendo. Me contaron, yo tampoco pude estar. Estaba en la embajada de Libia, en apoyo al pueblo, claro, libio, ¿no? Porque también no hay que desvincular las luchas. No hay que tampoco estar celebrando mucho. Esto es un momento para recordar, de verdad, para vivir, para llevar a las comunidades lo que en realidad se está viviendo en este pueblo palestino. Y bueno, sí, todo salió muy bien, según lo que me contaron, que había gente, ya me va a matarla, eso era terminada a las 8, a las 10:30, o sea, se extendió. Y ya que estamos hablando del tema de aparte del pueblo palestino, de parte de los sionistas, bueno, las boquitas de los sionistas otra vez bombardeando a Gaza, ¿eh? No, tú, aprovecha el festín de la guerra y bombardea la franja de Gaza. Al menos 5 personas resultan heridas este lunes en el territorio palestino de Gaza a causa del disparo de misiles desde aviones de Israel, según fuentes médicas palestinas. El ejército de Israel informó que los ataques fueron una respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos. Sí, esos cohetes prácticamente que hechos en casa, que no, o las piedras de los niños, supongo. Es una muestra más, como dice el camarada Max, que no es un tiempo para celebrar, es un tiempo para combatir, es un tiempo para recordar y hacer memoria histórica sobre todo lo que está pasando en nuestro... Para trincherarnos. Así mismo. Preparado para todo lo que venga, ¿no? Y todo lo que está pasando en nuestra historia y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros como jóvenes no podemos dar la espalda a las luchas. Nosotros como jóvenes, por el mismo hecho de ser jóvenes, lo decía el doctor Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces es parte de lo que tú me habías comentado ahorita, que había muchos eventos el mismo día de lucha y a veces no podíamos estar en todo, pero uno hace el esfuerzo, pues. Sí, otro evento que siempre está activo uno de los que está más activo es la Fundación CELAR, lo que es el Centro Latinoamericano de Latinoamericano de Rómulo Gallego, la Casa Rómulo Gallego, en Altamira. Pueden ir a un foro que se va a realizar este miércoles 23 a partir de las 5 de la tarde, llamado Las Rebeliones en el Oriente Medio, perspectiva y desafío ante los procesos transformativos. Recuerden, esto va a ser a las 5 de la tarde en la Biblioteca Isaac Pardo de esta Fundación CELAR, entrada totalmente gratis, y el evento está organizado por el Observatorio de Coyuntura de la Coordinación de Investigaciones. Contará con ponentes como Raimundo Cacho, todo el mundo lo conoce, sí, profesor, sí, y Juan Antonio Hernández, con la moderación de Miguel Ángel Contreras. Y también vamos a invitar a todos los usuarios a que visiten desde la gradería.blogspot.com, un blog hermano, el cual hizo contacto con gradapopular.tk. Y bueno, desde aquí le mandamos saludos. Sabemos que, bueno, cuando nosotros subimos los audios, lamentablemente hoy en día no estamos saliendo con nuestra página web www.coordinadora.org, donde se puede escuchar, donde se puede, hay un link para escuchar la emisora. Hoy lamentablemente no está activado y tenemos la programación para el día 26, que es el día sábado. El sábado 26 que tenemos una actividad aquí sobre la rebelión de los pueblos, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso, del día de la rebelión de los pueblos, de la dignidad de los pueblos también, ¿no? De la lucha armada. Ya vamos a echar en cuenta el horario y todo lo demás. Mientras tenemos aquí también los puntos de contacto 0412-736-0577 y las actividades para ese 26 de marzo, que es el día del derecho. De la rebelión de los pueblos armados, tenemos que comienza a las 11 de la mañana con unos actos de recreación para los chamos con su juego didáctico y colchones inflables. Así que acérquense de toda la comunidad, que va a estar muy divertido aquí en el boulevard del bloque, entre el bloque 18 y el bloque 19. Seguidamente a las 12:30 va a haber una movilización, una pequeña marcha desde la Plaza Bolívar de la Redoma del Bloque 7 hasta la Plaza Manuel Marulanda. Eso es a partir de las 12:30 del mediodía. Y a las 3 comienza un foro, otro foro interesante, está activado Caracas, por todos lados hay foro. ¿Para que sirven los foros? Bueno, para concienciar a todo el pueblo, para ponerlos activos, y lo que son los foros también, ¿no? A las 3 de la tarde va a haber un foro llamado Para un futuro de paz, el presente es de lucha. Ese es el objetivo de esa actividad. Destacar la lucha armada de los pueblos como una forma válida y legítima ante la agresión y dotar de contenidos y elementos a la discusión sobre la vigencia de su vigencia en el siglo XXI. ¿Dónde va a ser ese foro? Bueno, ahí mismo en la cancha deportiva del bloque 19, y a las 5 el gran acto central, cual es llamado Día del Derecho Universal a la Rebelión Armada de los Pueblos, donde van a estar la participación musical de la gente de Patria Buena, José Garcés, la gente de el Frente de Creadores Militantes, Carmen Julia Rondón y Jesús Mijares. ¿Dónde más? En la propia Plaza Manuel Marulanda Vélez, en el bloque 18 de la parroquia 23 de enero. ¿Y el Filben? Y el Filben, ya hicimos una invitación en el primer corte. El Filben está activado ahí por la zona de lo que es la Universidad de Uniarte, también toda la plaza, los museos, y pueden acercarse porque hay libros, hay más de 12.000 títulos y a precios que son de 2 bolívares hasta 10, ¿no? Así que bueno, carito, ¿vale? Como la nómina de las librerías este mes va, mira, palo abajo. Pero mira, ¿qué te parece si escuchamos un temita y después venimos que los panas nos cuenten el evento que tienen en Artigas? Bueno, vamos a escuchar a la gente de Cominter 43 con su tema Juventud Comunista. Esto es rock proletario directamente desde algún lugar de Bogotá. Así que llévatelo, pues. La Coordinadora Simón Bolívar y las organizaciones que integran el Movimiento Continental Bolivariano en Venezuela convocan al acto que se realizará el 26 de marzo en un cálido homenaje a 3 años de su siembra al comandante guerrillero Manuel Marulanda Vélez. Un homenaje que constituye una muestra de solidaridad del pueblo venezolano al pueblo colombiano. Sábado 26 de marzo, en la primera plaza y monumento en el continente construido por el pueblo en la parroquia 23 de enero, entre los bloques 18 y 19, sector La Cañada. Yo te digo, camarada. Manrique yo he venido, Medellín de tango y flores, es raíz de los albores de ese negro tan querido, cuyo puño fuera nido y fe revolucionaria de la lucha proletaria, que con su descalzo andar se atrevió a escandalizar la bulía parlamentaria. Manuel Marulanda, amigo, tu rojo pañuelo al cuello, bandera de todo aquello que estremece al enemigo, fue compañero y testigo de un ejemplo consecuente tomado por un valiente, don Pedro Antonio Marín, fusilar en Gay Clarín y conductor insurgente. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Ay Manuel, comandante de las FARC, tu pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Como la fidelidad del camarada Timochenko. Con el campo y las barriadas, fusión de Pedro y Manuel, son batallas y tropel, con huelgas y barricadas, que encienden las llamaradas de la ofensiva final, concretando el ideal de la unión gran colombiana, con la patria americana como estandarte triunfal. Con piano y con bandoneón, Antioquia y el viejo Caldas trenzan con notas guirnaldas que adornan el corazón para hacer esta canción que le dice al continente que está Bolívar presente en el jefe guerrillero que con su fuego certero es antorcha incandescente. Ay Manuel, comandante de las FARC, pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Ay Manuel, comandante de las FARC, pueblo te sigue fiel, juntos vamos a triunfar. Contemporáneo y sobre todo la juventud de Latinoamérica tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Está preparada, estoy listo en las cocinas. revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Eso era la gente de Cominter 43 con su tema Juventud Comunista. Rock proletario, rock del barrio, directamente a tu receptor a través del son Tu 94.7 FM. Aquí tenemos unos jóvenes organizados, aquí tenemos los panes de la BAF, que tiene un evento también para el 26 de marzo. Este 26 que es, bueno, un día de rebelión universal. Échenos el cuento, ¿qué es lo que hay allá en Artigas? Bueno, la actividad es una actividad deportivo-cultural en contra del racismo y la xenofobia. Esta actividad va a ser en la comunidad de Artigas, a 2 cuadras de la estación del metro Artigas, en el bloque 3, en una cancha que está allí. Teo Capriles. En la cancha Teo Capriles, a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué se busca con este tipo de eventos? Bueno, organizar a la población, ¿no? El movimiento antifascista trata de involucrar el deporte con el deporte de contacto con la juventud, las ideales de nosotros, ¿no? De izquierda. ¿Por qué? Porque el deporte de contacto implica superación, sacrificio, análisis, autocontrol en una situación de extrema tensión, tener la mente fría, meditar. También sabemos que estos medios burgueses, ¿no?, tratan de decir que es violencia, cuando en realidad violentos son aquellos que tienen su cuello blanco y andan robando a la población a destajo, se pasean por las leyes como si fuesen Pedro por su casa. Y bueno, hay que darle un freno, y por eso nosotros tratamos de involucrar ese tipo de deporte a la población para promover estos, para quitar estos antivalores capitalistas que se han metido. Y realmente creemos que todo joven revolucionario, sí, debe practicar las artes marciales, debe practicar un deporte, así no sea de artes marciales, pero las artes marciales, ¿por qué? Porque implican lo que es la disciplina, el sacrificio y la constancia necesarios realmente en cada uno de la juventud de un joven revolucionario para que pueda cumplir con sus tareas. Esta actividad va a contar en un inicio con qué cosas. La actividad está apoyada por la gente de la UCB, el porrismo. Tenemos varios sets, ¿no? Va a ser una actividad de futbolito. En cada intermedio, en cada final de partido, se va a hacer una exhibición de Daito Ryu, que es el arte del antiguo samurái. También tenemos el sambo, que es el deporte. Sambo es un deporte de lucha ruso que utilizaba la URSS, la Unión Soviética. Exacto. Y fue difundido por ellos. Vamos a estar ahí presentándolo con los panas de la gente de Distrito Capital. También vamos a contar con la gente del Kung Fu, un arte milenario chino, representado aquí por mi persona, ¿no?, que soy parte de la selección nacional adscrito a Anzuategui, peleador de boxeo chino. Además, también tenemos la gente de la Librería del Sur nos va a apoyar. Sí, nos van a apoyar la Librería del Sur, la gente del MINSI, nos van a dar unos libros, porque además del deporte, también queremos fomentar lo que es la lectura. Exacto. Entre la gente. ¿Por qué queremos fomentar la lectura y el deporte entre la juventud y entre la gente en sí? Pues porque creemos que necesitan una alternativa, una real alternativa a ese ocio prefabricado capitalista, como son los centros comerciales, la televisión basura, el internet basura. Entonces tiene que tener una alternativa. ¿Cuál mejor alternativa que el deporte? Para desarrollarse física y mentalmente, combinando así con un trabajo que se lleva efectuando en la mayoría de los centros sociales, ¿no? Y bueno, aquí estamos, pues, en la lucha. Tenemos que tratar de sacar esa juventud de ese cerco mediático, de lo que los tienen de cine, centros comerciales. Así que bueno, organízate y lucha. Claro, además contaremos con cantantes populares que nos va a apoyar el camarada, el poeta del Morralito, tanto conocido. De la Vega. Esas batatas, sí, bien duras. Mira, que te iba a comentar, en resumidas cuentas, esta actividad es el sábado 26, ¿en qué horario? De 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde en el Teo Capriles de ahí. Del bloque 3 de Artigas. Y bueno, y el mismo 26, aparte, saliendo de allá. Punto de referencia. ¿Estamos a cuántos metros? A 2 cuadras del metro. El mismo, una camionetica. Bueno, yo creo que lo que tienen así también los camaradas es un parte de los que nos dicen teoría y práctica tienen que ir de la mano, lo que es tanto la lectura como el entrenamiento físico es lo que tenemos que tener todos los revolucionarios, porque no sabemos qué nos podemos enfrentar el día de mañana. Tenemos que vernos, como vimos anteriormente, en el espejo de Libia, en el espejo del mismo Afganistán, en el espejo de la misma Faluya en Irak, de Honduras, Palestina. Todos los pueblos libres están propensos a ser sometidos por el imperialismo norteamericano en cualquier momento. Así que nuestro deber es defender nuestro sueño, es defender el sueño de Bolívar, y nuestro deber es autogobernarnos, ser autónomos en cualquier sentido de la palabra. Mira, también el FICTEN no solo trae libros, también trae actividades como el cine, ya que los paneles dicen que no veamos el cine nacional que nos trae Hollywood, el cual nos domina, ¿no? Que es el cine, el sionismo puro está en Hollywood. Y bueno, el FICTEN va a tener varias películas el día martes a partir de las 2:30 va a estar la película La Clase, una película de Corano, estrenada en el 2007. Seguidamente van a pasar Machuca de Andrés Bu, excelente película, también es venezolana, a las 4:30 de la tarde ahí mismo en todo lo que es el FICTEN. Y también pueden ir en la misma cinemateca del Museo de Bellas Artes, van a estar exhibiendo la película del cine Saharaui. Tenemos una semana de cultura de estos hermanos árabes musulmanes que están también luchando por su independencia, ya que Marruecos le está quitando también territorio, otro pueblo que está siendo atacado por otro imperio, porque es un reinado el de Marruecos. Y bueno, la gente activa, porque en Caracas se están haciendo muchas actividades. Caracas, la cuna de la rebelión. Y hablando de rebeliones, ¿qué opinan ustedes de Raúl Reyes, por ejemplo? Como jóvenes, como seres pensantes, ¿qué opinan de el camarada Raúl Reyes? Camarada RR, combatiente, combatiente inalcanzable, combatiente de verdad aguerrido, combatiente convincente en su lucha, incalzable, decisivo, cada una de sus decisiones. Camarada RR cobardemente asesinado por el imperialismo norteamericano. Un acto totalmente cobarde, donde cayeron unas compañeras de unas universitarias, las cuales se cansaron de decirle que eran militantes de la FARC, mexicanas eran. Y el basurero este de Wikileaks reveló en estos días que ellos estaban 100% seguros que no eran farianas nada. Entonces, contra las mentiras del imperio, vamos a escuchar a la gente de Piola. Esta gente es de Valencia, Estado Carabobo, y este tema se llama Camarada RR. Así que pulgarcito, dale play al repro y tú no te despegues, que estás en tu grado popular. Llévatelo. Destinato. Extrañamos tu querida presencia. Evitaremos tu muerte, camarada. Raúl Reyes, hasta la victoria siempre. Colombiano asesino, ellos juran que estás muerto, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos. Uribe, fascista, en la calle imperialista, estás libre por ahí. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres mataste? ¿Cuántos sueños sepultaste? Y todavía estás libre, andas por ahí como si nada, pues. Camarada RR, de la gente de Piolet, a tu receptor a través del son. Asesino, ¿no?, de sueños. Uribe. Así mismo. No pasó nada. Vamos a hablar ya, el último corte que tenemos, vamos a hablar un poquito de fútbol, lo que ha sucedido en los estadios del fútbol venezolano, la discusión y todo esto que ha ocurrido con la polémica de una pancarta que colocó el Caracas Fútbol Club, precisamente la barra quemándose sobre la Federación Venezolana de Fútbol. Y lamentablemente la expresión y toda la libertad de expresión que ellos nos deciden al Estado venezolano, viene la Conmebol, viene la FIFA y lamentablemente multan a la libertad de expresión, porque la verdad que Caracas Fútbol Club fue multado por una pancarta que se colocó en uno de los juegos de Copa Libertadores a través de la Conmebol. Hay un estatuto que dice que no se puede ofender a X o Y. La pancarta no decía gran cosa. Gente manteniendo una dictadura. La verdad. Sí. Federación Venezolana de Fútbol, 24 años de robo. Le quieren privar el derecho a la gente a expresarse. No nos quieren privar, nos privaron el derecho a expresarnos. Lo cierto del caso es que los multaron con 20.000 de los verdes y dicen que si el próximo juego, que será mañana martes a las 7:30, se vuelve a colocar la pancarta, el juego no arranca hasta que la pancarta salga. Y si vuelven a colocarla, Caracas Fútbol Club será multado como institución con $100,000 y encima le van a vetar de Libertadores. A vetar 3 años de cualquier competición internacional. ¿Qué? Ahí tú veas cuando las verdades duelen. Creo yo que de alguna otra manera. Resumiendo de cuenta, varias barras del fútbol profesional este pasado fin de semana fueron solidarios con el Caracas Fútbol Club y varias de las barras colocaron vallas que decían fuera Esquivel y fuera Farías. Esa fue una de las que puso el Caracas Fútbol Club. Otras que colocaron en el estadio Cachamay decía la fanática, dice los seguidores tienen libertad de expresión, y uno de los abogados del dinero, donde colocaron una de las pancartas que decía también decía fuera Esquivel, fuera Farías. ¿Hasta cuándo? Otra decía ¿hasta cuándo Farías? Y bueno, fueron varias, fueron más de 6 barras que colocaron en varios de los juegos que se realizaron en este fin de semana de fútbol profesional venezolano, que fueron solidarias con este tipo de violación del derecho a la expresión. Y también podemos resumir, para ir un poquito, estamos acelerados porque ya estamos en el último minuto, tenemos que recordar que Venezuela se está jugando en este momento, dentro de pocos minutos, su clasificación a las semifinales, nada más y nada menos que contra Colombia, lo que es el décimo mundial de fútbol de salón. Recordemos que Venezuela fue campeón en el año 97, en México en el 97 fue campeón mundial, una de las pocos campeonatos mundiales que hemos ganado, como fue el gol en el año 41 con el sistema, y luego en el 97 con este fútbol de salón. Tenemos que Venezuela se juega hoy a las 9:30 de la noche aproximadamente, su juego ante Colombia, ¿no?, su pase a la semifinal. ¿Qué pasa con esto? Que nadie, lamentablemente, ningún canal está transmitiendo. Solo podemos escucharlo desde algunas radios por internet, más que todo del extranjero, colombiana, paraguaya, que sí le pone el valor que debe tener esta competición internacional. Ahora que vamos a ver los resultados del fútbol profesional venezolano, el Vigía, nosotros nos entramos un poquito tarde, acá. El Vigía le ganó 1-0 el pasado miércoles al Caracas Fútbol Club. Mineros 1, Deportivo Táchira 0, el sábado en el Cachamay, una asistencia enorme en este estadio. El Arago Fútbol Club empató con Monaga 0-0, Lara perdió 3-0 contra Carabobo en Lara, Real Sport goleó a Charomín en este pasado domingo 3-0 en el Vigiliato, y Deportivo Petare goleó a Estudiantes de América de Mérida 5-1. La siguiente jornada, bueno, recordad que mañana todos apoyar a Caracas Fútbol Club en la Copa Libertadores a las 7:40, más de 7:30. Sí, más o menos. Este juego en el Estadio Olímpico, así que todos a disfrutar de este bonito espectáculo. Esa es otra competición que lamentablemente no se transmite a nivel local, de señal abierta, y a nivel local, solo en exclusividad de un canal que está por allí. Y no lo vamos a mencionar para hacerle publicidad. Y el viernes en Venezuela voy a otro juego amistoso. Esperemos que nos hagamos otra vez ridículo contra Jamaica y después contra México el martes. Y antes de irnos, mira, mándale un saludito a Farías y a Esquivel. Los micrófonos son todos tuyos. A Esquivel y a Farías. Que se acabe esa dictadura del fútbol aquí en Venezuela. Y bueno, también un llamado para que asistan el 26, para que entren a la página del BAF, el blog bafcaracas.blogspot.com, y pueden escribir también al correo Brigada Antifascista Caracas. Ahí nos pueden contactar a cualquier evento. Y bueno, un mensaje que es internacional del antifascismo es, bueno, únete contra la xenofobia, el racismo y la violencia fascista. Max, le va a mandar un saludo al tío Esquivel y al primito Faría. Yo le quiero mandar un saludo, más que todas esas barras, darle ánimo y todo el apoyo que se le pueda brindar desde aquí de esta trinchera, para que, bueno, sigan en la lucha y no se dejen adoctrinar, ¿no? Si ese es su papel en la historia, bueno, sigan luchando por eso, que pronto se va a acabar el cerco mediático. Rápidamente le quiero hacer la invitación a todos esos colectivos, los consejos comunales que se quieran unir a la lucha por la repatriación de Ilis Ramírez, que se comuniquen con nosotros y organicemos unas actividades, algún foro, debates, para ver si podemos lograr esta repatriación de este camarada revolucionario, ¿no? Claro, cualquier convocatoria lo hacemos por nuestro blog gradapopular.tk. Le recordamos que Grada Popular se abre los lunes a las 8 de la noche o a las 20 horas de Caracas. Digamos, esta emisora al sonido 23 llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, quienes estuvieron aquí, bueno, los panas y camaradas de la Brigada Antifascista, y les habló por aquel lado Richard Alexander y Javier Xavier. Nos detenemos con un tema musical que Canciones de Guerra, de la gente de Núcleo Terco, Bandera Internacional del Rock Proletario. Y bueno, Esquivel, Farías, están claros que vas para afuera, llévatelo. Arriba la barra. Por mis mejillas. Escuchas al son del 23, 94.7, tu FM. Y después que le...